veo, veo, ¿qué es lo que ves? Un par de chetos van a correr. Veo, veo, ¿qué es lo que ves?